encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es El Bicho Reactor, programa 567. Matías operando los controles, Paula está produciendo el programa. ¡Paula! Paula Troya, nuestra futura gran estrella productora. Productora estrella. ¿Por qué futuro y no actual? Ya es. Pero se está formando. Ah, ahí está. Se está formando, tampoco. Vamos, dale. A ver si se cansa. Está en un periodo de prueba. Es decir, no, no te gusta eso. A nosotros nos duraron. Tenemos experiencia. Oh. Que nos llevaron, nos han hecho aprender que no, sí, hay que hablar de más. Tenés razón. Yo hablé de más, me parece. ¿Cómo andan? Muy bien, es el último mes del año, lo voy a decir. Mauro dijo, no vivan, que yo lo voy a decir, ¿por qué? Porque para a mí diciembre me trastoca más de lo que estoy, porque cumplo años en diciembre y este año cumplo los últimos 30, después ya vienen los 40. Uy, el año que viene va a ser durísimo. Me voy a ir, a Islandia. Quiero comentar, fui a ver a Super Extra. Ah, ¿cuándo fue? ¿Trajiste una remera? No, estaba muy cara. Oh. Y, pero ahí tenés que. Igual, nada, nada. Bueno, están caras. Sí, muy caras. ¿Y? Me encantó. Bueno. Me estoy haciendo fan de Super Extra. Gente. Estaba lleno el lugar. Qué bueno. Pero lo interesante también que escuché las otras bandas, llegué para ver la mitad de la primera. La primera, Gualicho, ¿verdad? Sí. Muy buena. Mm. Es un dúo batería guitarra pesado, sí, sí, tipo Saban. Sí, mirá qué bueno. Es muy buena. Bueno, buenísimo. Y la segunda Mentalista también muy buena. Muy buena. Las dos instrumentales. Las dos instrumentales. Las dos. Me encantaron. ¿Dónde era que tocaba? En Beatflow. Ah. El ciclo elemental, le mandamos solo a los chicos de Super Extra. ¿Lo saludaste? No, cuando terminamos me fui. Está bien, ese es el. Te va. Sí, después lo saludan, sí, tampoco. Muy bien. Al aire lo saludan. Sí, le mando como es un fuerte beso. Fuerte abrazo. O beso. Sí, antes hablé con, no me acuerdo el nombre ahora, que me disculpe, guitarrista. Estuvimos charlando un rato y la verdad que me encantó. Sonó bárbaro. Y creo que eso fue todo lo que fui a ver el fin de semana de Rock. Bueno, bien, hiciste un montón comparado el con nosotros. El viernes estuvo la muestra de fotos del Bicho Reactor de Marina. Verdad. Bueno, estuvo bueno, se acercó bastante gente. Y ahora tenemos mucho. El viernes toca mucha gente. Sí. Mucha gente, yo lo veo en el. Hay que elegir, hay que hacer un piedra, papel o tijera, algo. Me parece que diciembre es para arrancar. Ya el martes, miércoles, ya todos los días en la semana hay algo. Hay una agenda muy grande. El jueves no se comprometan a nada. El jueves no se comprometan a nada. Vamos, aprovechemos. Robert, ¿hacemos ahora el acto? Hagamos ahora el chivo. No, después se lo firmo. Después lo firmamos. Sí. Bueno. Este jueves, en cualquier verdura, en San Telmito, que es Humberto Primo 517. A partir de las 18 presento Winner. Es un evento que a mí siempre me rompe las pelotas, pero después si no lo hago, digo, ¿por qué no lo hice? Entonces claro. Es como la dicotomía. Y Robertita presenta su libro, Winner, su nuevo Winner. Libro, Winner, que Winner, está en la todas las librerías. Novela, sí. Y yo es menos cúspide, ¿puedes creer? Son caretas. ¿Sos como los músicos que ya el libro te quedó viejo? Un poco pasa eso. Pero sí, porque estoy escribiendo. Eso te pasa si estás escribiendo. Si no estás escribiendo, no. ¿Podemos, cuando después en el momento de la sección de música para dibujar, hacer algunas preguntitas a Robert? Por favor. ¿Te joden? No, para nada. Vamos a estar presentando, esperemos, van a estar llegando solamente en un ratito los chicos de Valle de Muñecas, que tienen un nuevo disco, el final de las primaveras. Vamos a estar charlando con ellos, escuchando el nuevo disco. Recordémosle la dirección de la presentación. Humberto Primo 517, esto es San Telmo, la tienda se llama Cualquier Verdura, va a tocar aparte. Un gran regalo me hace mi amiga Lara y Máximo en su dúo. Me regalan unas canciones. Es astillesca, Robertita. Sí. ¿Por qué? ¿Viste? ¿Qué ¿En su forma de hablar cuando tiras esos remates? Oh. Eso es bueno. Está muy bien, ¿no? Bueno, yo creo que tiene que ver con. Ahí tiene algo que ver con. Que las comparaciones con alguien que no conoces no sabes que te están diciendo feo o lindo. Es feo. Y me hace acordar a mi prima. ¿Ves linda o es fea? Yo quiero transmitir que estoy muy contento que llegamos a diciembre y Robertita soportó, abatió cualquier cosa y sigue firme desde febrero. Desde febrero. Que vino aquella vez. O sea, ya hacía calor. No sé por qué siento que es la primera vez que estoy en la radio diciendo calor. Yo me siento mal. Es verdad. Acá yo está. Creo que mañana. Mejor no vaya mañana. Bueno, ¿qué más? Arrancamos nuevo mes, lo cual implica que hay renovaciones, pero no hay tantas. en realidad. Como solemos hacer, no hay banda del mes. No. ¿En diciembre no hay? No hay banda del mes. ¿Por qué? ¿Porque de vagancia? Bueno, digan sí, la verdad. Vagancia, para, está muy bien. Para relajarnos, para dejar diciembre el espacio. Diciembre ya más, tiene mucha cosa. Sí, más un espacio. No, no, nos permitimos estar más relajados, más flexibles. Y más abiertos a lo que vaya surgiendo. Vamos, el martes pasado surgió el cierre, ¿no? Sí. Un cierre sí. más fiestero. Me olvidé traer. ¿Vos trajiste? Temas fiesteros. Yo traje tres opciones, por la duda. Ah. Igual son fiesteros que ustedes aprueben. O sea, que hay como un filtrito ahí. Y me parece que vamos a meternos otra vez no en vale, el, no en vale. El Marina. Marina no, no vale. No, no, no. Pero no. Pasa que, bueno, por ahí está bueno porque cada uno va trayendo cosas diferentes. Sí, ¿qué, sí, lo, sí. ¿Qué le lleva a la fiesta? Sí, sí. Por ahí hay uno, la fiesta de Julio Sosa y... Claro, y, Abel y a tomar fafafa, no sé. Whisky. Claro. Bueno, ¿y no. algo más tenemos? Ah, vamos a estar hablando, si las comunicaciones funcionan, con Mariano, cantante de Me Darás Mil Hijos, que este fin de semana, el sábado, se despiden, no se disuelve la banda, no existe más. No. Así que... Pero está bueno que hagan eso de despedida, porque en general las bandas... ajá. No, de golpe se separan, pelean. Se pelean. En este caso, vamos a ver si sabes, se nos cuenta algo. Pero Me Darás Mil Hijos presentó el primer disco acá. Sí. Ha estado toda la época, toda ay, su carrera. Ay, mira, es como que nació y murió acá. Más una mascotita que la tenés de chiquitito. Oh. Así que vamos a estar conversando un poco más adelante con ellos. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 4864-0489 y 4866-1095. Y tenemos mail que no lo sé. Elbichoreactorradio@gmail.com. Estamos en Facebook. El blog es elbichoreactor07.blogspot.com. Y el Twitter, el_bichoreactor. Abríamos con el señor James Williamson. Era linda esa canción. Guitarrista de The Stooges. Ah. Ian The Stooges, en realidad. Que sacó este disco en el 2014. Se llama Relict. Son temas que habían quedado fuera del sucesor de Raw Power, allá por los 70, principios de los 70. Y ahí con varios invitados, el tema que sonó se llama Wild Love. Y participan Alison Mosshart de The Kills y de Dead Weather. Y también Mark Lanegan. Todo eso lo sabes de memoria, te ¿viste? Admiro. Porque yo no sé nada, pero de ninguna. Ni siquiera de arquitectura, que estudié 6 años. Así. ¿6 nada más? Hice 6, boludo. ¿En 6 lo hiciste? Y 6-7, ponele con el CBC. Yo lo que quería comentar era, estoy fanático de Sia. ¡Vamos, carajo! Gracias a Robertita. ¡Vamos! Gracias a Flor Domínguez, un fuerte beso. Y en 2 días me comí comando de Johnny Ramone, también haciendo caso a mis amigos que me dijeron leer comparte. Para que vea que yo les doy bola. Que salís del ¿vos metal. Escuchaste el nuevo Richie Blackmore? No sabés ni quién es. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. No sabés ni quién es. Vamos con la noticia, dale. ¿Te gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. feet and say a word from all alone. She ain't got nothing at all. With every day she falls in love, and every night. Sweet Nothing, un clásico de la Velvet Underground, de su primer disco con Nico, pero en versión de los Black Crowes, de un DVD en vivo que se llama Cabin Fever. Si no me equivoco, se fueron a una cabaña ahí por Canadá, ¿no? Qué lindo, y armado, Canadá. Es todo muy cálido. Y esto viene a colación a que el viernes pasado fue Black Friday del Record Store Day. Se mataron. No, hay sí, unos videos de gente matando. Sí, sí. Sí. Pero esto es más de gente más artista, son artistas. Entonces se amaron, se compartieron el porrito. Claro. Bien. Pero cuestión que Rick Robinson, guitarrista de los Black Crowes, hermano de Chris, firmó sello, contrato discográfico con Eagle Rock Entertainment y le va a editar el disco nuevo el año que viene. Le va a reeditar todos sus discos solistas y el viernes se editó en el Black Friday del Record Store Day un simple con el tema, la versión de él, de All Sweet Nothing. De hecho, el que cantaba es él, el que canta este tema de los Black Crowes es Rick Robinson. Así que eso es un poco el motivo por el cual sonaba recién este clásico de la Velvet en versión de los Black Crowes. Tengo un par de cositas para contarles. Por ejemplo, Noel Gallagher dijo que en el 2020 se va a acabar la fiebre de los vinilos. No, se empezó. Bueno. Viene la de los cassettes también, que ya está hace unos 5 o 6 años. Yo hice noche de cassette, ¿eh? Hace poco hice noche de cassette. Hace unos 5 o 6 años. Y el grabador de cassette. Sí, tenés. Sí, tengo. Bueno, eso es otra. Después, ¿se acuerdan que el martes pasado dije que iba a haber un show tributo? El miércoles pasado iba a haber un show por los 30 años de él, la edición del primer disco solista de David Lee Roth, sí, con la banda sin David Lee Roth. Mucho. Ay, qué bueno, papelonazo. Escuchen, se canceló. Y sí. Porque se sobrepasó la capacidad. No. ¿Se sobrevendió? No sé si se sobrevendió o qué, pero fue el jefe de bomberos de la ciudad a cancelar el show. Y no me acuerdo quién de la banda pone en Facebook o en Twitter en ese momento, qué lástima, porque teníamos una sorpresa para ustedes. Venía el chabón. Y sale un video, sale David Lee Roth de los camarines que no, lo habían invitado para participar. No te la... ¿Y qué? No, y no, no puedo... Ah, lo van a hacer. Todo muy de prensa. Marketing. Ah, mañana tocan en el House estadio. Of Blue a sí. 80 y mil. Para, bueno, tiene sentido. Para mí es más, no le invitaban, iba a estar todo el show. Fue un engaño. No, no, pues había un cantante designado. Pero es mentira eso. Te ¿sí? la firmo. Hablaste ahí con... Se pongo el sello todo. Bien. Bueno, y la otra de Sinead O'Connor, que parece que patinó de nuevo. Hablemos de ella. Sí, que... ¿Ah, ya había patinado? Bueno, varias veces. Bueno, a mí eso me hizo otra vez replantear... Voy a hablar de mí, no me importa, es diciembre. Me hizo otra vez replantear la maternidad. Ella tiene 4 hijos y estaba re enojada y decía, porque mis hijos no me dan bola a esa razón. No, el marido, o sea, que parece que le dice que está... uno de los motivos por los cuales le pasó esto, o le agarró este bajón, es que el marido, que se llama, es cantante, Donald Looney. Después yo pensé que era lesbiana. Padre del hijo, lo fue. Ah, bueno. Tuvo una época muy enojada con el hombre, con el género masculino. Bueno, parece que él necesitaba, que el nene necesita tratamiento psicológico y el padre no le está haciendo fácil que pueda, digamos, cumplir. Y ella entonces, para mejorar la situación del nene, pone una se carta quiso suicida, matar. Puso una carta Mirá, suicida en Facebook. Señora, no cualquiera puede tener hijos. Si no, O'Connor trajo 4 pibes al mundo. ¿Qué le podés ver? Yo la banco a Sinead, Yo la amo. ¿Vino acá a tocar al final? No sabemos. Iba a venir. No, creo que lo canceló. No, yo la amo a Sinead. ¿Vino? O como se llame. Pero no puede traer hijos. ¿Cómo está? Difícil, sí. 20 vino. El 7 de enero tocan los Dandy Warhols en Buenos Aires. Esa es una muy buena noticia. Van a tocar Niceto Club el 7 de enero. Me gustan las fechas de enero. Está anunciado por la propia por la banda, así que ahora estamos compartiendo el evento. Una noticia muy, muy buena y que probablemente hagan que yo demore mis vacaciones. Mira. Así bien, bueno. ¿Ves? Están buenas las fechas. Nos vamos a la tanda, ya llegó Valle de Muñecas. En un ratito vamos a estar conversando. Un ratito no, después de la tanda vamos a estar conversando con ellos. Nos vamos con un tema nuevo. Esto salió hoy, esto es exclusivo. El nuevo tema de Turbo Negro se llama Hot for Nietzsche. Parece que sus seguidores le pedían a la banda un tema fiestero, sí, un tema ganchero, un tema con el que puedan salir de joda hasta casi morir. Y ellos le devolvieron esta canción que está muy buena, tiene un comienzo, un inicio medio Baba O'Reilly de los Who, pero está bien, está bueno el tema. Así que nos vamos con lo nuevo de Turbo Negro, se llama Hot for Nietzsche, para ustedes. Rock and roll is El Bicho Reactor.